Es un buen día para despertar. Es un buen día para ser real. Es un buen día para escribir. Es un buen día para ser feliz. Es un buen día para suspirar. Es un buen día para esperar. Es un buen día para olvidar. Es un buen día para sentir más. Es un buen día para descubrir que es un buen día para respirar. Es un buen día para extrañar. Es un buen día para vivir.